La presidenta es María Eva Lozada. Bueno, compañeros, gracias por estar acá. Nos conocemos desde hace mucho. Así que no voy a abundar en detalles acerca de todo lo que significa la historia del Bauen. Simplemente lo que les cuento es que, para los que no tienen un poco las fechas en orden cronológico, el año pasado conseguimos finalmente lo que trabajamos durante casi 12 años, que es el proyecto de ley de expropiación en el Congreso. ¿Recuerdan eso? Presentamos sistemáticamente proyectos de ley en el Congreso de la Nación, por lo menos desde el año 2005-2006, y finalmente el año pasado se termina de lograr la sanción porque se vota en el Senado. Se había votado en diputados en 2015, en 2016 se votó en el Senado. ¿Cómo concluía el conflicto a partir de la sanción de la ley? Bueno, que justamente como la ley planteaba que el Estado, acreedor mayoritario en este conflicto, cobraba o podía cobrarse aquellas viejas deudas que ya tienen 40 años de los créditos hipotecarios por los cuales construyeron el hotel, con la recuperación de la titularidad de dominio del edificio, el conflicto estaba terminado. O sea, el proyecto de ley plantea claramente eso. El Estado recupera la propiedad del edificio y así se cobran las deudas que estaban en la cartera de incobrables, situación 5 del ex Banade, ¿no? Nosotros, incluso durante todos estos años que recopilamos mucha información, llegamos a obtener un PDF, que además no lo conseguimos con ningún detective secreto, sino que lo bajamos de la página web del Ministerio de Economía, un PDF que está titulado Deudas al Banade o Deudas del Banade a junio del año 2000. Es un informe de la Auditoría General de la Nación, donde Bauen, Sociedad Anónima, figuraba como situación 5, incobrable, y era el mayor de los deudores de todo ese listado de 115 carillas, con 85 millones de pesos dólares en ese momento. Todavía no había estallado la convertibilidad. Bueno, todo eso se resolvía a partir de que se votó la ley. El Estado recuperaba esos créditos, cobrándose aquellas deudas con la titularidad de dominio del edificio. ¿Qué hizo Macri? La vetó. Por dos razones, entre otras tantas que debe haber. La primera, por una cuestión ideológica, filosófica, política. Nosotros representamos aquello absolutamente contrario a lo que ellos pretenden que sea la marcha normal del país. Y lo segundo es porque el macrismo tiene, el macrismo también está detrás del negocio del Bauen, claramente. Y esto no está muy difundido, por eso queremos que ustedes nos ayuden a reproducirlo. El grupo Bauen Sociedad Anónima Mercoteles Sociedad Anónima, que es la empresa que hoy figura como dueña del edificio, que es una empresa hermana de Bauen, la empresa deudora del Estado, tiene históricamente un estudio de abogados, de los cuales una de esas abogadas, Susana Espósito, es dirigente del macrismo. Es comunera en la actualidad del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, es esposa de Pedace, ex vicejefe de la Metropolitana y actual, creo que, director de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de Rodríguez Larreta. Entonces el macrismo también está detrás del Bauen, claramente está detrás del Bauen. Otro dato para abonar esto es que en 2005, cuando ni siquiera estábamos en el Congreso, estábamos en la legislatura, como todas las recuperadas que en las legislaturas locales intentaron resolver estos temas, y no siendo gobierno en la ciudad todavía, porque el macrismo no había llegado a la ciudad a ser gobierno, pero ya tenía la primera minoría en la legislatura, llegó a votar un proyecto de ley contra la cooperativa. El extremo de esta situación de querer garantizar el negocio detrás del hotel es que no solo trabajaban para votar en contra los proyectos que nosotros presentábamos, votaron específicamente un proyecto que se llamó Ley Morando, porque el diputado que lo proponía se llamaba Mario Morando, que nos ponía de patitas en la calle para restituir el hotel a la familia Yurkovich, ¿no?, que son los viejos dueños del Bauer. Así que por eso nosotros entendemos que el macrismo también, además de estar detrás de todos los negocios que ya conocemos, también está detrás de este negocio, y más ahora. Recuerden que después de la construcción de este hotel se construyó el Bauen Suite, acá a la vuelta, que todavía gestionan ellos, y donde algunos trabajadores del otro hotel que toman contacto con nosotros, incluso para pedir trabajo en los últimos meses, nos cuentan que está en situación de vaciamiento el otro hotel también, o sea que hay claramente un negocio inmobiliario detrás de la posibilidad de que nos echen a nosotros, ¿no? Los dos hoteles de conjunto, porque además se comunican, tenemos pasos de servidumbre, cocheras en común, la piscina, en fin, una serie de cosas. Así que bueno, viene el veto y a partir del veto se reactiva la cuestión judicial. La sentencia estaba firme, la sentencia era de desalojo, habíamos recorrido todo el espinel jurídico hasta llegar a la Corte en un recurso de queja que se rechazó en 2011, pero había quedado resuelto a partir de la sanción de la ley. Con el veto de Macri se reactiva la causa y la jueza nos pone un plazo de días, como dijo recién Eduardo, 19 de abril como plazo máximo para entregar voluntariamente el hotel. Así que a partir de las 0 horas del 20, ellos estarían en condiciones de venir para acá con la fuerza de seguridad. ¿Qué hicimos durante estos días? Porque esto se supo el 1 de marzo. Bueno, nosotros ya habíamos el año pasado, luego del veto, habíamos anunciado que íbamos nuevamente al Congreso en lo que se llama la insistencia. Proyecto vetado por el Ejecutivo, los diputados intentan votarlo nuevamente, necesitan una mayoría especial, es algo muy difícil, son 2/3 de los presentes. Igual como para nosotros todo fue difícil, ¿por qué no pensar en conseguir esa mayoría nuevamente? Caballito, todas las luchas que está viendo, de todo el año electoral, de todo lo que está ocurriendo, donde nosotros pasamos a ser una de las peleas más que se están llevando adelante. Así que nos pusimos a trabajar muy rápido en eso, pero claro, de acá al 19-20 de abril hay poco tiempo. Entonces, en paralelo, presentábamos algunas cuestiones con el grupo de abogados en la idea de lograr un efecto suspensivo de la medida. En una de las presentaciones, con el argumento de que, según el artículo 83 de la Constitución, el trámite parlamentario no está finalizado más allá del veto y eso le da un paraguas de por lo menos un año, lo que haría que la jueza se abría apresurado. Pero bueno, todo esto está en ciernes, vamos a saber en unos días qué ocurre. Y entonces preparamos tres actividades. La primera fue el 22 de marzo, justo el día de la movilización docente. Hicimos también nosotros un trabajo en el Congreso, muy lindo, una radio abierta y como que generamos un hecho político a partir de que todos los diputados de la oposición bajaron y con nosotros manifestaron la voluntad de ir de vuelta por el tratamiento de la ley. El 11 de abril es la segunda actividad a la que los invitamos a todos, que es una cena acá en el hotel, una cena, la que llamamos cena solidaria. Pero también les pedimos que hagan la reserva al correo, es ventas@bauenhotel.com.ar. ¿Por qué? Porque esperamos a muchos compañeros y compañeras, pero tenemos que tener más o menos ordenado ese evento, el ingreso, incluso pensando en la cantidad de comensales, etcétera. Nos pusimos un techo de 600 personas, creo que lo cubrimos con creces porque ya vamos por las 300 y pico de reservas. Así que en esta semana, a los que quieran nos envían un correo a esa dirección, le hacemos la reserva y lo esperamos el 11. ¿Qué vamos a hacer? Comer, celebrar la sanción de la ley que en semejante dinámica tan loca pasó. Pero la verdad que es un triunfazo porque se logró una expropiación a un capitalista que existe, con nombre y apellido, que opera económicamente, con el aparato del gobierno detrás, con la tribuna de doctrina de la Nación trabajando, porque el 13 o 14 de marzo el editorial de la Nación directamente se refirió al caso Bauen con un título que decía ocupaciones ilegales y qué sé yo. Entonces en esa cena, bueno, va a haber compañeros y compañeras de todas las tendencias, dirigentes, compañeros de otras empresas. Va a venir Guillermo Fernández a cantar unos tangos. Va a estar Gustavo Berger, el humorista, haciendo un pedacito de su espectáculo. Así que los esperamos porque lo que queremos esa noche es mostrar un poco el abanico de apoyos que tiene la cooperativa. Y ya sí, después de eso ir al 19 con un gran acto frente a las puertas del hotel y probablemente una vigilia si no consiguiéramos esa medida suspensiva y qué sé yo. Así que bueno, la situación es difícil, digamos, estamos como bastante acostumbrados a estar así, pero el panorama político general es distinto al de otros momentos, entonces tampoco podemos subestimar la situación, digamos, y esta semana hubo infinidad de casos que nos hacen pensar que por qué no venir acá, aún siendo calle Corrientes, un hotel repleto de gente, ¿no? ¿Por qué no pensarlo? Si han ido a un comedor en Lanús, han ido a cualquier parte, así que tampoco subestimamos la situación, por eso lo contamos en cada evento, les pedimos que nos ayuden a difundirlo y que participen de todas las actividades políticas que estamos organizando en la idea de, como mínimo, si no logramos la suspensión, políticamente mostrar una relación de fuerza que nos permita hacer que desistan de semejante locura. Además esto, y esto entre compañeros y amigos, nos provoca una crisis económica concreta en la cooperativa, porque ustedes imaginen la gente que tiene eventos acá, automáticamente lo suspende, retiran las señas, los mayoristas de turismo no alojan a sus grupos por un lógico temor. Entonces todo esto provoca rápidamente una crisis primero financiera, después económica, entonces no la estamos pasando bien, claramente. Así que este es el panorama, gracias por estar acá de vuelta, nos conocemos casi todos, así que no quiero agregar mucho más, pero bueno, los esperamos el 11, la idea es mostrar, sobre todo como una señal política al juzgado, que esto no va a ser una pavada, y ya les digo, si no prospera, el 19 estaremos acá y veremos cómo continúa. Así que bueno, buena jornada y gracias.